que temerle a los malos momentos ni a la decepción. ¿Quién no ha tenido momentos difíciles en la vida? ¿A quién no le duele tener un amor y ver su partida? ¿Quién no ha cambiado una cosa real por otra fingida? ¿Quién no ha tenido un amor nacido en primavera? ¿Quién no se siente feliz si le quieren de veras? Así es la vida, así es la vida. Así es la vida, cuando se quiere con toda la fuerza del corazón. Así es la vida, no hay que temerle a los malos momentos ni a la decepción. ¿Quién no ha tenido momentos difíciles en la vida? ¿A quién no le duele tener un amor y ver su partida? ¿Quién no ha cambiado una cosa real por otra fingida? ¿Quién no ha tenido un amor nacido en primavera? ¿Quién no se siente feliz si le quieren de veras? Así es la vida, así es la vida. El corazón para olvidar un loco amor y más la vuelvo a recordar.